Bueno, y en estos momentos nos enlazamos hasta Honduras, donde sigue precisamente el anuncio de que una hora más es que se va a ampliar la apertura de las urnas para que la gente asista a votar. Estamos viendo en todos los canales de comunicación a nivel internacional que ha habido enfrentamientos en Honduras y, bueno, preocupados ante esta falta de legitimidad que existe en los comicios electorales. Vamos a transportarnos con nuestro corresponsal, el pastor Marco Antonio, que está precisamente participando de este proceso desde el Frente en Resistencia contra el Golpe de Estado, que, como hemos sabido, no ha ido a las urnas, ha tachado esta elección como una elección espuria, y que, bueno, están denunciando que precisamente en el mismo momento en que se están dando a conocer algunas posiciones donde aceptan los resultados de las elecciones o van a aceptar el resultado de las elecciones, como lo está haciendo tristemente Panamá con su primer canciller, pues el pueblo hondureño sigue denunciando que hay manifestaciones, que hay represión y que, bueno, ellos siguen resistiendo ante este golpe de Estado que está manejando y maniatando a la población en este proceso espurio electoral en Honduras, hoy 29 de noviembre. Pastor, lo escuchamos. De hecho, que nosotros estamos preocupadísimos con la acción que se está dando, de la cual yo denuncié allá en el foro mexicano de que esta cosa se está andando. Y entonces, como actualmente, pues estamos ahí con los abogados de la resistencia que ya están buscando la manera de cómo liberar a nuestros compañeros. Pero ellos han trasladado de las costas del casco urbano de la ciudad, los han llevado a los cascos de las comunidades fuera de San Pedro Sula. Y entonces eso no está en el índice de lo que la vivora de ellos, cómo están actuando. Pastor, ¿y cuál es la impresión que tienen ustedes sobre las elecciones en otras partes? Ah, bueno, ahora el como es la Corte Suprema Electoral acaba de dar un comunicado que ya no tienen tinta, que ya terminaron con la tinta, que ahora se lo está dando un largo de una hora más para terminar a las 5 de la tarde las elecciones, y que tinta no hay para pintar a las personas el dólar, y que va a ser aceptado que solo lo suscriban a las personas en el papel. Pastor, acabamos de escuchar la noticia por Telesur que precisamente uno de los cancilleres que está reconociendo estas elecciones es el canciller de Panamá, perdón, el canciller Varela. Lamentable las declaraciones del canciller. ¿Qué les parece a ustedes sobre esta aceptación que están haciendo algunos gobiernos con el gobierno de facto? Siempre se va a llevar a cabo la elección y se le va a extender una hora más, cosa que decía que a las 4 el punto levantaba la urna. Entonces, desde ahí, desde ese punto de vista, nosotros estamos viendo el fraude electoral. Cómo ellos lo venían ya tramando, cómo ellos venían haciendo la patraña. Entonces, por hecho, pues sabemos de que ya la tienen armada. Y compañeros, yo por eso, de aquí, de Segura, de Luz, únicamente, es el fraude electoral. Perfecto, pastor, muchas gracias por la entrevista. ¿Y algo más que quiera agregar usted? Bueno, yo creo que internacionalmente, presionamos que ahora más que nunca, los derechos humanos internacionales y también nosotros le estamos llamando a la comunidad internacional a repudiar totalmente esas elecciones. No son elecciones de la no son elecciones verdaderamente dadas del pueblo, porque el pueblo somos los que estamos en resistencia y deseamos más bien que nuestro presidente Manuel Chalada Rosales sea restituido para que el orden constitucional vuelva a su poder. Muchísimas gracias, compañeros, desde aquí de Honduras. Muy Muchas gracias, pastor. Vamos a seguirlo llamando para estar en contacto. Muchas gracias.